buena labor. Ok, bueno, entonces marzo 17 de 2013, en la reunión general de equipo. Y bueno, ya pasé el enlace con la agenda. Y bueno, si tienen alguna otra cosa que agregar, la pueden poner. Y si no se puede tratar hoy, se trata en la próxima reunión. Bueno, revisando la, Go ahead. perdón, Yayita, revisando la agenda y la circunstancia en que solo está Jaime, pues me gustaría que dedicáramos las primeras de cambio, digamos, a escuchar si Jaime tiene algún tipo de inquietud o alguna cosa que no entienda todavía o algo que quisiera, en lo que quisiera aportar y de ahí partimos, ¿te parece? Sí, buenísimo, esa es la idea. Ah, bueno, de acuerdo. Yo como ya he estado poco ya la experiencia de proofreading, en el primer proofreading, por ejemplo, una duda que tenía era si el trabajo del segundo proofreading era diferente, porque hay que tomar en esa par en la fase hay que to es tomar en cuenta de que es el trabajo final que va a salir definitivamente a fuera del foro, que va a salir a YouTube. Entonces, si hay algún ¿hay alguna forma de trabajo distinta en esa segunda fase proofreading o no es tan distinta como la primera? Bueno, no hay realmente diferencia. La diferencia está en quién hace la segunda ronda. Usualmente la segunda ronda la hace alguien que tiene un profundo conocimiento del idioma, de español, y tiene primero obviamente tiene que ser una persona diferente a quien hizo la primera ronda, porque cuando uno hace una primera ronda, no, si hiciera una corrección, uno puede corregir una coma o alguna cosa, pero en general no nota sus propios errores o la otra persona lo ve con otros ojos, ¿no? Y con ojos más, digamos, estrictos en el sentido de, básicamente lo que nos interesa mucho es que el español utilizado sea un español neutro. Y de eso debe asegurarse el segundo proofreader, que está que es, se han escogido, digamos, las palabras más universalmente aceptadas. Y bueno, y revisar obviamente gramática y sintaxis y puntuación y todo esto, pero básicamente se hace así. Cuando se utiliza este proceso de primera y segunda ronda. En algunas oportunidades en el equipo hemos tenido con mucho éxito, hemos usado otro sistema que es un sistema de proofreading en grupo y son reuniones aquí en TeamSpeak o por Skype, en el que se reúnen dos o tres y no más de tres o cuatro proofreaders y entre el grupo cada línea es estudiada y aceptada y en ese momento se está. Digamos, al final de ese proceso se obtiene una calidad perfectamente ajustada, digamos, a los estándares que manejamos en el equipo. Y en ese en cuando usamos ese sistema no hay una segunda ronda. Tal vez en alguna oportunidad hemos hecho una revisión final por alguien, pero en general dentro de ese grupo de dos, tres o cuatro proofreaders. Hay uno que es muy versado, digamos, en el idioma en específico y bueno, cada frase se discute, es muy didáctico para los otros proofreaders que participan, porque uno siempre aprende de los demás pero por otro lado se garantiza que la calidad es muy muy muy alta al final de ese proceso. Entonces, digamos que son los dos procesos que hemos utilizado hasta el momento y que nos han funcionado. Desafortunadamente, el proceso de proofreading en grupo no se ha logrado, digamos, mantener por problemas de horario de las diferentes personas por sus trabajos o por la zona horaria donde viven. Pero esa es más o menos la idea de la segunda ronda de proofreading. Ah, ya veo, ya. Gracias. Me has aclarado unas cuantas dudas. Algo que Otra duda aparte que quería preguntar era, veo que, bueno, es sobre el PUT ahora, que no estoy tan familiarizado, pero he visto que hay ciertas zonas que dice, ya está lista la traducción, no sé, ya trabaja en esta zona que falta, pero por ejemplo veo la página oficial del proyecto Venus y hay textos que en PUT dice, ya está traducido, pero en la misma página está todavía, no hay versión en español todavía, o elige la versión en español y es igual en inglés. No sé si tal vez le falta esa traducción que ya está hecha, un proofreading, pero no sé si cómo se organiza el PUTEL, por los trabajos que vemos en las tres fases, traducción, primera, proofreading y segundo, me parece que hasta ahora todos los que hemos visto son con .sub nomás. Y por eso me parece que PUTEL, como si trabajara un poco, la mecánica de PUTEL parecería distinta, o no sé si me podrían aclarar un poco. Bueno, vuelvo yo porque soy el que más estoy metido con Puttle. En el caso específico en el que estás preguntando de la página web del proyecto Venus, ese es un proyecto, o sea, es un proyecto que se está manejando. Ya la página está completamente traducida y está en el proceso de proofreading. Y es un proofreading que se está haciendo en grupo y ese lo maneja Vixi. Que está al frente de ese proyecto, creo que está con Alberto, si no estoy mal, y entre ellos dos están haciendo el proofreading de la página. Yo no sé el estatus o sea, por qué aparece sin traducción en alguna parte, como mencionas tú, pero es simplemente que ese proyecto está cerrado para proofreading y solamente tienen acceso los que están ahora en este grupo de proofreading que ya están terminando secciones y subiéndolas al sitio web. Así que es solamente una cuestión de este proyecto, ¿no? De cualquier manera, la fórmula usual en Puttle es que el traductor que quiere trabajar en un documento lo marca como un proyecto en el cual quiere trabajar y Puttle nos envía a todos los coordinadores un email solicitando que se le dé autorización a esa persona para trabajar en ese documento. Cuando el documento está abierto, y me refiero a cualquier otro documento que no sea este proyecto en específico que está cerrado por proofreading, usualmente si el proyecto no está traducido, es un proyecto nuevo que solamente tiene la versión en inglés, se le da la posibilidad al traductor de traducir y de sugerir. Estas dos opciones son, no sé si tú has cuánto has trabajado en Puttle, pero a la derecha de cada caja de trabajo o cada línea o párrafo en el que estés trabajando, te aparece un botón que puede decir traducir o puede decir sugerir. Perdón, enviar o sugerir es la cosa, o algo así. Son dos botones diferentes que aparecen dependiendo de la autorización que has recibido. Por lo tanto, si hay un documento que está en blanco la parte de español, tú tendrás una opción para hacer la traducción directamente. Si en alguna parte del documento ya existe una traducción, para evitar la pérdida de esa traducción de una persona que estuvo antes que tú, se te da la opción de sugerir. Y esto quiere decir que tú lees ese párrafo que ya está traducido y te parece que no está bien, te parece que quisieras cambiar. Así sea una línea, una sentencia, un verbo, cualquier cosa, o hacer algún tipo de corrección porque la notaste. Entonces, cuando tú lo corriges y lo envías con el botón sugerir, se mantiene, se conserva la primera traducción de la primera persona que estuvo ahí y se crea un párrafo adicional con tu sugerencia para ese párrafo en específico. De esa manera, cuando pasa el trabajo a proofreading, los proofreaders tienen esas dos versiones de ese párrafo en específico para decidir, pueden decidir por una o por otra, o pueden hacer una combinación de ambas. Ah, ya. Ya, bueno, necesito una idea más clara. Ya veo. Bueno, por ahora no se me ocurre una pregunta ahorita en el momento, alguna duda puede que se me ocurra después, pero por ahora estoy más claro en esos aspectos que he preguntado. Gracias. Sí, quería agregar que bueno, que en el futuro, ya no habíamos puesto de acuerdo con Vixi y ella estaba de acuerdo de hacer el proceso similar a como se hace en el DOPSOP para pasar los videos y proyectos, obviamente los textos, en este caso de Puto, en el mismo proceso que se hace con los de DOPSOP. Una vez que se traducen, se pasan a proofreading. Y sin necesidad de esperar tantas sugerencias, porque al principio se esperaba que fuesen tres sugerencias, dos o más. Y ahora no va a ser necesario, sino ya se puede pasar a proofreading y el voluntario proofreader puede pedir acceso y ya puede empezar a hacer proofreading y todo eso para agilizar el proceso. Y bueno. Me parece que ahora puro sí se va a poner a valer. Yo no sé qué tiene Puttle, que es como la cenicienta del sistema, porque la gente prefiere los videos, pero hay documentos importantes que tenemos ahí parados por largo tiempo y de hecho están esperando es por proofreading, ¿no? Pero no tenemos la cantidad de proofreaders necesarios para trabajarlos. Y son documentos importantes, pero los videos siempre se llevan la mejor parte de nuestro equipo. Acaba de llegar Ignacio. Bienvenido. Él dice que no puede hablar, pero que escucha. Ah, buenas tardes, Ignacio. O buenas noches, si depende de tu zona. Ay, ya veo. Ok, de acuerdo. Buenas tardes. Sí, también quería agregar en la parte esa de proofreading, más o menos la evolución. Y aquí Jorge también me puede ayudar más o menos con la historia de qué diferentes pasos hemos tratado de aplicar para mejorar el proceso de proofreading, pero según me acuerdo, hace como 2 años, siempre se hacía énfasis en el proofreading presencial, de 2 o más personas. Entonces, y la idea de que esas 2 o más personas, una tuviera bastante, ¿cómo se llama? Conocimientos de gramática española y otra, pues su fuerte a lo mejor era el entendimiento en inglés. Entonces lo que se llama, son muy buenos en el contexto, entender el contexto en inglés. Y así fue que se han hecho la mayoría de los proofreading de los documentos, perdón, de los videos importantes y también del sitio web del proyecto Venus. Ha sido así. Proofreading o revisión presencial. No sé si me entienden lo que digo. Sí, te entiendo. Bueno, te entiendo de que eso fue como que se enfatizó un poco antes y después el hecho de que las diferencias de hora y de coordinación han dejado que ahora bastante de proofreading sea individual, creo, ¿no? Es lo que te he entendido de ahora y lo de que me contaste antes. Exactamente. Entonces se tomó de modo temporal, que sí va a ser de la forma que lo hacemos ahora, bueno, hasta que volvamos a completar un grupo nuevo de proofreading, donde podamos hacer esas reuniones. Porque a veces es cuestión de, ¿cómo te digo?, de tener tiempo y que 2 o más personas siempre tengan tiempo en tiempos similares, en horas similares. Y hasta ahora no hemos tenido esa suerte, como quien dice. Y bueno, y esa es la idea. Una vez que llegamos a tener eso, que podemos otra vez recomenzar, retomar ese tipo de revisión. Pero ahora es temporal el método que aplicamos. Pero siempre, por lo menos ahorita, estoy tratando de organizar uno para hacer el Culture in Decline 4. Hacerlo presencial, pero sí, por cuestiones del tiempo no se ha podido, pero sigo en mi búsqueda de hacer. Nosotros le damos el nickname del Hot Team, Eran de dos o más personas que nos reuníamos en TeamSpeak a hacer maratones de proofreading. Ah, ya veo, ok. Ahora, bueno, veo un poco difícil si es ese de muchas horas. Dos horas tal vez podría ser una reunión. Depende mucho, porque para alguien 2 horas de la tarde está bien y 2 horas de la noche tal vez no, o depende de cada uno. Sí, se necesita coordinación, eso sí. Sí. Ignacio, ¿tienes alguna sugerencia, preguntas o cualquier cosa para que se grabe aquí en la reunión? Ah, mejor lo leo para que se grabe. Ignacio dice, sí, quería saber si alguien quiere sumarse a la traducción del libro de manera oficial como TBP o no oficial. Bueno, a la traducción del libro, creo que te refieres a la tiranía de las palabras. Acabo de escribir, claro. Ya, me gustaría el proyecto, sería interesante. Bueno, a mí personalmente. Sería cosa, por ejemplo, ponerse en coordinar como tal vez como así, como tenemos un vocabulario, si hay cierto vocabulario que habría que coordinar de tal manera que se vea uniforme. Algunas veces puede ser que tú traduzcas people y lo traduzcas más veces como gente y otra vez más como personas. Puede variar. Detalles así. Pero la verdad, a mí me gusta la idea del libro, porque yo he leído la primera mitad y me ha encantado la primera mitad. La segunda no es tanto. La segunda no era casos más específicos, Estados Unidos, no lo he llegado a terminar, pero me gusta, si puedo ayudar avanzando con el libro, yo creo que podría hacerlo. Es coordinar después, más adelante contigo, y con dos sí se podría avanzar algo. ¿Has pensado en otros libros más adelante? La tiranía de las palabras tiene dos versiones, por si acaso, dos ediciones, mejor dicho. Sí, yo la. Sí, la primera, que fue la original, era del 39, creo, y unos 2 o 3 años después salió la segunda, que unas pocas correcciones tiene nomás. Creo que tengo las dos en PDF. Te pueden enviar por correo, yo creo. Entonces no habría problema. Ya, acá me está escribiendo Ignacio. ¿Podrías enviarme la última corregida? Ya, ok. Espera un segundo. Voy a intentar enviarlo por Hotmail. Si no, voy a buscar un enlace en el que esté el libro. A ver, espera un segundo. ¿De qué me perdí? Bueno, Ignacio estaba haciendo la sugerencia o pidiendo ayuda para que lo ayudaran a traducir el libro, su proyecto de traducir, ¿cómo es que se llama el libro? The Tyranny of Words o algo así. Ajá, sí. Aunque ahora que lo pienso, lo sugirió en el Facebook y no me acuerdo quién fue que dijo que podría traducirse, pero no saldría como traducción del equipo lingüístico. ¿Habría alguna forma de que sea parte del equipo lingüístico, tal vez con, no sé de qué manera, la verdad? O sea, la situación es que en el equipo tenemos muchísimo trabajo de documentos que son mucho más directamente relacionados con una economía basada en recursos. Y obviamente ese libro, La tiranía de las palabras, es una lectura recomendada por toda la gente de la comunidad, pero no está directamente relacionado con lo que el equipo hace. Así que cualquier ayuda que pueda conseguir Ignacio, pues chévere que la consiga de forma a título personal o como un proyecto de un grupo de personas. Lo que pasa es que nosotros estamos casi llorando por ayuda para terminar las cosas que tenemos en el equipo. Entonces, vamos a decir que esta solicitud de Ignacio nos pone como a competir entre lo que nosotros necesitamos en el equipo y lo que Ignacio está pidiendo. Y no me parece justo. Creo que se hace la solicitud y no sé cuántas personas le habrán contestado de las 200 o 300 personas que tenemos en Facebook. pero si te han contestado más de 10, tienes más gente trabajando para tu proyecto que la gente que está trabajando en el equipo. Por eso es que a nosotros o yo personalmente, no quiero involucrar a nadie más, pero yo personalmente lo considero como competencia para la labor voluntaria que está haciendo la gente en el equipo, ¿no? Oh, perdón, ¿verdad? No lo había considerado así. Bueno, quería ayudar y me ha parecido un libro muy educativo, por eso decía, ah, buena idea. Pero sí, pero es verdad, ¿no? No, tienes mucha razón en lo que dices. Claro, ¿no? Es verdad. Es verdad, yo lo vi educativo, por eso lo estaba considerando. Bueno, disculpa si me emocioné con la idea de Ignacio y dije, ah, bueno, hay que ponerla a prueba, pero estamos ahora en proyectos del equipo lingüístico que tiene como, no otra agenda, que tiene en planes otro tipo de videos, traducciones. Disculpa si lo he metido a la grabación. No. Primero no hay nada que disculpar y yo no estoy, o sea, para nada. O sea, como dije, es un proyecto a título personal de Ignacio y si él consigue la gente que lo pueda ayudar, chévere. O sea, por eso decía, hay 200 o 300 personas en el Facebook de nosotros y no hay más de 4 o 5 traductores trabajando en cosas del equipo. Por lo tanto, mucha de esa gente que se ha incluido dentro del equipo en Facebook, es muy posible que sienta atracción por el proyecto de Ignacio y bienvenido. Yo soy uno de los que quisiera ese libro traducido también. No, que no se malentienda, ¿no? Claro, o sea, todos tenemos proyectos personales y si tú, Jaime, quieres participar de ese proyecto, encantado. O sea, yo no tengo nada que, o sea, aquí todos somos voluntarios, todos aportamos porque de alguna manera consideramos que estamos ayudando a cambiar a este mundo en el que vivimos, en el que no estamos contentos, con el que no estamos satisfechos y queremos cambiarlo. Y la fórmula que perseguimos en el equipo lingüístico es cambiarlo hacia una economía basada en recursos. Pero independientemente de eso, hay gente que se dedica a hacer permacultura y hay gente que se dedica a darle comida a los pobres y hay gente que se dedica a muchísimas otras cosas muy positivas para la sociedad, pero que no son lo que nosotros a lo que nosotros nos dedicamos. Así que cualquier proyecto personal es perfecto como dije en un principio, si Ignacio consiguió gente dentro del equipo de lingüística en Facebook que lo ayude con su proyecto, chévere. Lo que quiero decir es que no podríamos darle, o sea, Ignacio podría presentar el proyecto en el foro. En el foro nosotros tenemos un sitio donde la gente ofrece sugerencias para cosas que nosotros deberíamos traducir. Y en muchas oportunidades el equipo lingüístico ha decidido traducir cosas de terceros, ¿no? Que no tienen que ver ni siquiera con la comunidad de la economía basada en recursos, no tienen que ver con el TBP directamente, no tienen que ver con el TCM directamente, ni siquiera con gente de la comunidad, sino gente totalmente externa a la comunidad a la cual, digamos, pertenecemos, pero que tiene un mensaje importante para la comunidad. Por lo tanto, esa sería la fórmula de introducir la traducción de este libro en el equipo. Pero aparte de eso, hay ciertas consideraciones de derechos de autor que no queremos infringir. Por lo tanto, si es un libro comercial, como lo es, debe haber una autorización de parte de la publicación o del autor mismo, en este caso imposible, pero en el que se nos autorice para traducir el libro, etcétera, etcétera. Cuando haya una traducción hecha por nosotros y esté rondando por internet, nos puede caer la ley encima porque nosotros estamos, o sea, estamos infringiendo leyes, la ley de la propiedades de autor y, o sea, es una situación que se sale, digamos, de lo que nosotros manejamos. Cada video que nosotros traducimos es porque tenemos la posesión del video, pertenece a una de las de nosotros y no hay ese tipo de implicación legal. Y es más, por ejemplo, en el caso de los videos de RSA que hemos traducido, no los hemos podido poner en publicitar porque, aunque ya están terminados, no hemos logrado la autorización de parte de RSA para publicar las traducciones, aunque son videos que se pueden ver en internet a través de YouTube o cualquier otro canal de videos. Así que es solamente eso, ¿no? Es una cuestión de que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su tiempo libre, pero en el caso del movimiento y del TVP y del equipo lingüístico, nos dedicamos a lo que nos dedicamos y tenemos un montón de material en cola para ser traducidos y cualquier sugerencia entraría dentro de ese proceso que ya mencioné a través del foro. Sí, han mencionado muchas cosas que no había tomado en cuenta en un primer momento. Entonces, le quería preguntar a Ignacio o sea, cuál era con más detalle sus planes respecto a la traducción del libro, pero acabo de poner que ya vuelve todavía, ausente. Y que bueno, entonces a mí se me acaba de ocurrir otra duda. Como dices, hay ciertos videos que, por de hecho, doctor, no se han podido publicar. Eso influye un poco en qué tipo de videos eligen para traducir. ¿Cómo van saliendo a veces en la fase de traducción sugerencias para empezar a traducir? No sale una lista enorme, van publicando de poco a poco qué van a traducir. Entonces, ¿hay algún criterio? Mejor dicho, ¿qué criterios utilizan para elegir un video, ya sea del movimiento Zeitgeist o el proyecto Venus? ¿Qué criterios toman para que elijamos ya? Hay que enviarlo al foro, a los hilos de traducción. No, bueno, en el caso de los documentos que pertenecen al TVP o al TCM, simplemente alguien los propone. En la reunión que tuvimos ayer, por ejemplo, ayer hubo reunión general o internacional del equipo lingüístico, a la cual los invito a que participen. Es los sábados cada 15 días. Por lo tanto, en 15 días hay otra reunión y están invitadísimos a que participen de esa reunión en el TeamSpeak, pero en el servidor del movimiento. Ahí es el sitio, digamos, para discutir las cosas que nos interesan a nivel global, ¿no? Y como equipo lingüístico global. Digamos, en esa reunión ayer comentábamos que hoy, en este momento, acaba de comenzar el C-Day, hace una hora, el C-Day del TCM, y se están produciendo lecturas, ¿no? Presentaciones de diferentes personas. Ya estuvo Char, ya estuvo Peter, y ahora está Borowitz de Vancouver, y están haciendo las diferentes presentaciones, y esto va a traer una avalancha de nuevos documentos que hay que traducir, de videos. Estos vienen automáticamente, o sea, cada vez que Jack da un lecture, llega automáticamente porque obviamente es lo más cercano que tenemos a nuestro interés común. Los demás simplemente se... Ah, bueno, la otra cosa que quería aclarar es que una vez que están ya dentro del sistema, y bueno, eso tú lo sabes ya, Jaime, porque lo comentaste en alguna oportunidad anterior, pero para Ignacio, que está por aquí, no sé si lo sabe. Lo cierto es que esos videos llegan primero al equipo lingüístico o al departamento de inglés, que llamamos en el equipo lingüístico, donde son transcritos de voz a texto. Y se le hace el time shifting necesario, o sea, los tiempos en los que los subtítulos van a aparecer y desaparecer. Por lo tanto, ese es el primer paso, y luego son abiertos a los. Ese documento queda abierto a los diferentes equipos de las diferentes lenguas. A partir de ahí, no hay ninguna. O O sea, independientemente de que nosotros personalmente o como equipo de español tenemos alguna prioridad en específico, nosotros nunca le hemos dicho a nadie en qué tiene que trabajar o a qué se tiene que dedicar. Es precisamente esa amplitud y esa variedad de posibilidades las que tienen, las que abren, digamos, la puerta para que cualquier voluntario trabaje en el documento que se le ocurra. Así es como funciona, ¿no? Ahora, ¿cómo entra un documento a este primer paso, digamos, de que el equipo de inglés lo revise? Es a través de este mecanismo que yo mencioné en el foro y usualmente lo que se sugiere en el foro se acepta, ¿no? Pero el problema es, a partir de ahí, la prioridad del equipo lingüístico, del equipo de inglés, yo no la conozco, no sé cómo se manejan ellos. Y lo que sí sé es que cada vez que hacen algo, por ejemplo, Culture in Decline, el último Culture in Decline del número 4, salió, vamos a decir, yo creo que 5 días después de que fue emitido al aire. O sea que ellos hicieron un gran esfuerzo por sacarlo inmediatamente y ya quedó a disposición de los equipos de los diferentes idiomas. Ya, pero ahí sí fue, bueno, imagino que ahí sí fue rápido. En los bueno, yo no sé exactamente si se dedica al equipo lingüístico, pero al menos en el proyecto Venus, en su canal tiene Venus Project, de Venus Project Media, tiene bastantes videos que están traducidos con subtítulos ya en inglés. No los veo, muchos de ellos no los veo, por ejemplo, como opciones para traducir. Tal vez es posible, no sé, estoy hipotetizando que tal vez no están permitidos para equipo lingüístico ser traducidos todavía o algo por parecido. No, no tengo idea. ¿Tú sabes algo de eso, Yayita? No, a lo mejor ya es parte de los proyectos a traducir o ya se tradujeron, pero están en el cuello de botella de proof reading y no, por eso hay que ver la lista o meterse en el hilo del proof reading o proyectos publicados, que lo más probable ya están ahí, o ahorita están en el proceso, o puede ser que ya ahorita están en el proceso de transcripción, o time shifting, o proof reading, porque casi siempre hacemos traducciones del proyecto Venus sin un permiso específico, porque somos el equipo oficial para las traducciones de ellos. Ah, ya, tal vez es eso, proofreading en la fase del inglés, ya entiendo. Acá User Ignacio me está joined your diciendo channel. que si User los derechos, disconnected from your channel. si pasa más de 60 años desde que se publicó el libro, puede ser traducido y la editorial tiene los derechos, creo, solo si los usas como lucro, pero no es nada certero esto, tengo que corroborarlo. Sí, me parece, sí, eso habrá que investigarlo más o tal vez no. No sé si, bueno, es un libro que sería complicado traducirlo todo, a menos que tengas un equipo o si tienes la paciencia para traducirlo por mucho tiempo. Tal vez no se pueda traducir todo el libro, quién sabe, no sabría decirte mucho. tengo la motivación, ahí dice Ignacio. Bueno, sí, yo no me podría comprometer 100%, porque también me gustaría también ayudar en videos más cortos, o mejor dicho, en otros, en videos, en presentaciones de Zeitgeist o Venus, en videos. Pero también podría ayudar de vez en cuando, porque es un tema que también me gustaría también tratar. Pero como acá he visto, tal vez lo estamos mencionando mucho en una grabación que corresponde directamente al equipo lingüístico. Yo no estoy diciendo nada de que nos estamos metiendo ni que somos enemigos, no, para nada. Solo estoy diciendo de que sería como un proyecto aparte, lo nuestro sería una corroboración aparte, Ignacio. Él me está diciendo claro, ya, eso nomás. Sí, no es problema. Y bueno, como iba diciendo, para cerrar el punto, porque también me llegó alguien en la puerta y Me confundieron las ideas de lo que estaba tratando de decir acerca del proofreading. Es que para cerrar ese tema, porque mi idea es, por lo menos por con este audio, poderles explicar las dudas a las personas que veo que llegan, y como me pasó a mí en el principio, sin entender qué es el proofreading y del modo que lo hacemos ahora, y explicarles esos pasos. Y bueno, entonces tenemos después que se hace la traducción, se mueve al hilo que se llama Proofreading Team. Luego se mueve el Proofreading Team, especialmente los DocSub, se cierra el acceso para que nadie pueda accesarlo y cambiarle cualquiera de las traducciones, de las líneas de la traducción. Y ya cuando el voluntario Proofreader se ofrece, puede hacerle el proofreading sin miedo de que lo haga modificar otra persona que no está autorizada, o porque esa es la cuestión con DocSub. Es abierto para el mundo, no necesariamente es las personas del equipo. Entonces, si lo dejamos abierto para el acceso y una persona está haciendo el proofreading o sea, revisión, puede venir cualquier otra persona que no tiene idea de qué hacemos o cómo lo hacemos y puede cambiar el contenido. Entonces el proofreading no sería muy feliz si pasa algo así. Y bueno, eso lo hacen en el método actual, lo hace una persona a la vez y cuando lo termina avisa en el foro y luego se pasa a la segunda ronda, que lo que significa es que otra persona, especialmente con un nivel más alto, son profesores o profesionales de la traducción. Le dan el último vistazo, se aseguran de que todo está correcto, la gramática, el contexto y el significado son exactos. Y bueno, luego ellos dan el visto bueno para publicarlo para el público. Pero como somos humanos, todavía no han diseñado. O si la han diseñado, no sabemos, no han diseñado algo que haga las traducciones perfectas. Entonces siempre puede haber un detallito, un tilde o cosas así. Que bueno, si ustedes ven alguna cosa así, un video publicado, también hay hilos para eso, para informar esas cosas. Pero ese es todo el proceso hasta ahora que hemos diseñado para poder hacer algo mientras no tenemos ese hot team para hacer proofreading presencial. Y no sé qué otra cosa agregar, alguna otra duda que tengan para así aclararlas en este audio. Algo pequeño es que terminé unos cuantos primer proofreading y se han quedado en el foro de primer proofreading. Algunos se los han movido, pero algunos se han quedado. Eso nomás. Sí, como hacía mención antes, a veces se nos pasan las cosas. Inclusive es que somos tres personas pendientes del foro. A veces nos tienes que a veces avisar personalmente en un mensaje de Facebook o Skype, porque se nos pasa. Pero sí, eso es lo que me pasas el enlace y nos encargamos de eso inmediatamente. Ah, ya, entonces en un mensaje, ya en otra ocasión ya te enviaré los mensajes de esos videos nomás. Eso era todo. Ah, bueno, el anuncio que quería hacer era para a ver si se animan a empezar un equipo técnico que ayude a hacer tutoriales, sí, hacer mejor tutoriales y guías para guiar a los nuevos miembros, también para aprender a utilizar las herramientas del equipo, el DocSub y el Poodle y cosas así que ayudan la comunicación también entre el equipo. Y bueno, voy a conversar eso un poco más y ver para empezar un hilo en el equipo y a ver quién se anima, porque no necesariamente tienen que saber inglés para hacer tutoriales, con tal que entienda cómo funciona todo en el equipo lingüístico y los pasos y cómo se hacen las cosas. Bueno, siento mucho, pero me tengo que retirar. Te dejo en buenas manos, Yayita. un abrazo para todos y seguimos en contacto. Sí, bueno, ya vamos a terminar para no hacerlo tan largo. Y si tienen alguna pregunta, la cerramos el recording con esa pregunta. Yo solo quería hacer una sugerencia, porque me ha gustado, bueno, algo que reví un poco tarde, pero me parece muy bueno, era esta sección del foro en la que hay reglas de mayúscula, de signo de puntuación, y si es posible, tal vez sea buena idea también agregar un enlace del diccionario panhispánico de dudas. Hay artículos temáticos que hablan también de comas, de puntos, mayúsculas, siglas y un montón de tildes, acento, etcétera. Y tú puedes buscar alguna palabra específica en ese buscador del diccionario panhispánico de dudas. Si ahí se podría poner a algún lado, es una ayuda para traducir a gente. Hay casos un poco ambiguos, como el este, User disconnected a from veces your tiene channel. tilde, a veces no, y las reglas han cambiado a partir del 2010. Entonces hay detalles que valdría la pena revisar con este diccionario de dudas de la RAE. Sí, tienes toda la razón. Respondiéndole la pregunta a este Ignacio que hizo en el chat de que si Culture in Decline ya, sí, ya se hizo la traducción, pero no se le ha hecho la revisión. Pensando en la búsqueda de hacer un hot team para hacerle la revisión en grupo. Entonces lo que te refería, de verdad que se me fue la idea de lo que me recuerdas un momentico lo que me estás diciendo. Han colocado unos enlaces en el foro de español acerca de reglas de puntuación, una Okay. sección aparte. Entonces, yo recomendaría poner también un enlace al diccionario panhispánico de dudas y tiene artículos específicos para cada sección, siglas, escritura de años, etcétera. Y podremos ponerlas una por una como un hilo más en esta pequeña sección. Sí, bueno, es un hilo abierto. Cualquier contribución que tengas, colócala, que nos puede ayudar a eso, a mejorar nuestras habilidades en la gramática española, bienvenido sea. Así que, don't be shy. No seas tímido y empieza a publicar cualquier cosa que consideras que nos puede ayudar. Ah, ya, ok, está bien. Entonces ya lo publicaré también allí. De acuerdo, gracias, y ahí está. Sí, prácticamente todos los hilos están abiertos a todos y por lo menos si se equivocan, pues nosotros lo guiamos y decimos, bueno, el hilo correcto para eso es el otro. Pero normalmente todos están abiertos y están libres de publicar lo que piense que puede ayudar al equipo. Y bueno, con eso cerramos la reunión para que no se haga súper larga. Y bueno, gracias por asistir y bueno, la próxima va a ser el mes que viene, por lo menos la quincena, todavía no he visto la fecha exacta, pero creo que la voy a hacer día de semana. Pero estén pendientes para la próxima quincena del mes de abril. Bueno, millón de gracias y bueno, voy a dejar un recording en el Facebook para que los otros miembros puedan escucharlo. Chaito. Hasta luego, gracias Yayita, gracias Ignacio, gracias a Jorge que se retiró también. Hasta luego, gracias.